El cuento La Ventana Abierta es muy recomendable porque es interesante, divertido y pasan cosas muy entretenidas. Por ejemplo, la historia que cuenta Vera. Es muy trágico e interesante. Lo que nos impresiona es cuánta imaginación hay en la niña y cómo fue de cruel con el señor Nutel. En los cuentos de Saki, los adultos son hipócritas, crueles, estrictos. Los niños son crueles porque reciben crueldad de los adultos. Eso hace que quieran vengarse. Y las venganzas de los niños son creativas. Por ejemplo, la de Vera, La Ventana Abierta, y la de Nicolás en el cuarto secreto.